Este viernes 26 de diciembre, el gobierno de Durazno y la Administración de Ferrocarriles del Estado, AFE, firmaron un convenio marco que traza el camino para recuperar inmuebles en desuso del Ente del Riel. El acto de firma contó con la presencia del intendente Felipe Algorta y el presidente de AFE, Ernesto César. Para ampliar, vamos a escuchar la conferencia. Hoy, recibir a la autoridad máxima de AFE, con quien hemos ya estado reunidos en Montevideo y habíamos quedado junto con también con el secretario general una hoja de ruta para poder llegar aquí hoy y poder firmar un convenio entre AFE y la Intendencia de Durazno, de manera de poder maximizar los esfuerzos, trabajar conjuntamente y obviamente proyectar en lo que sea posible la infraestructura de AFE con la realidad productiva y las potencialidades del departamento de Durazno. Seguidamente la firma, vamos a estar recorriendo algunos lugares. Tengo muchas ganas de llevar a Ernesto a Carlos Reiles también, que creo que no estamos tan lejos y realmente hay una potencialidad enorme ahí también, además de aquí en la ciudad de Durazno. Pero bueno, yo lo que quiero destacar es la apertura desde el día uno de ustedes, tanto de ti como los demás miembros del directorio. También estuvo por acá el director Robert Bouvier, que hizo una avanzada también. Pero bueno, la verdad que finalizando el año y poder concretar esta firma, donde obviamente hay algunos bienes de AFE en desuso que la Intendencia quiere revitalizar, hay algunos otros bienes de potencialidad importante que obviamente también en conjunto entre AFE y la Intendencia queremos poner sobre la mesa a eventuales interesados, pero sobre todo ese diálogo de ida y vuelta que cualquier organismo del Estado no puede dejar de tener. Así que agradecido nuevamente por la presencia y bueno, te dejo la palabra a ti. Es un gusto estar aquí en un día muy particular, entre medio de las fiestas tradicionales, razón por la cual comunico el saludo de Robert Bouvier y de William Kellans, que no pudieron participar hoy. Estamos en esta fecha muy particular tratando de lograr saldar un compromiso que habíamos asumido con el intendente de poder poner en valor en lo que podamos el patrimonio inmobiliario de AFE ubicado en el departamento. Decir que el intendente Algorta fue una de las primeras visitas que tuvimos en Montevideo, con quien tuvimos una avanzada, compartiendo las preocupaciones de un lado y del otro que tenemos con este vasto patrimonio que en realidad al final del día, o al principio, es el patrimonio de las uruguayas y los uruguayos. Un patrimonio de la histórica AFE que ha caído de alguna manera en una situación de abandono, en muchos casos muy preocupante. Esto ha generado múltiples preocupaciones por parte de las autoridades territoriales, las autoridades nacionales y, por supuesto, de las vecinas y los vecinos. Y hoy estamos en una etapa donde el modo ferroviario claramente se ha transformado. Durazno es testigo de esta transformación que viene a partir de la cuantiosa inversión que la sociedad hizo en el ferrocarril central, una experiencia que al Estado uruguayo, a pesar de las dificultades conocidas por todos, en realidad le ha dado un protagonismo al modo ferroviario que nos pone en una situación de privilegio en América Latina en función de que se ha batido récord histórico de transporte de carga ferroviaria en el Uruguay. Y es una vía que tiene una potencialidad que todavía el 50% no se está aprovechando, y la idea es que se pueda pasar a efectivizar el modelo ferroviario, que es un modelo de open access, donde se deja atrás ese país de la histórica AFE monopólica y se abre el escenario a la competencia privada, por así decirlo. Entonces, por un lado tenemos una AFE que enfrenta nuevos desafíos, que tiene muy presente la posibilidad de ser partícipe de la actividad del transporte de carga, lo cual va a realizar a través de su subsidiaria SELF, Servicio Logístico Ferroviario, sin descartar la posibilidad que de futuro también pueda tener AFE de retomar el transporte de pasajeros en la medida de las posibilidades del país para poder operar en algún otro punto que no sea el de Tacuarembó-Rivera, que es el único tramo que hoy por hoy el Uruguay cuenta con transporte ferroviario de pasajeros. Al mismo tiempo, para AFE es muy importante tener una adecuada administración de su patrimonio inmobiliario, porque como toda empresa pública, ese patrimonio se tiene que poner en valor, ese patrimonio tiene que estar inventariado, cosa que AFE nunca pudo abordar un inventario de bienes inmuebles, y allí habrán inmuebles que estarán sirviendo como nodo logístico para, como bien dijo el intendente, contribuir al desarrollo de la logística de cargas en el país, de mercancías y de servicios, y habrán otros bienes que con todo gusto podrán ser utilizados para el desarrollo comunitario, para generar espacios donde pueda haber convivencia, donde la gente pueda ver un predio que quizás sea un lugar donde realmente sea utilizado hoy para consumir drogas o para, vandalizar o para ocupar, generando problemas de seguridad pública, y que esos espacios puedan ser transformados en algo que sea bueno para la comunidad, como felizmente lo estamos viendo al recorrer el país. Esto no comenzó con esta administración, se ha venido dando de antes, pero queremos profundizarlo. Así que este convenio marco lo que busca es sentar las bases de entendimiento para que los equipos de AFE y de la Intendencia Departamental puedan sentarse alrededor de una mesa y empezar a visualizar situaciones puntuales y concretas. Por eso queremos que las Intendencias Departamentales sean nuestros aliados, que exista una alianza estratégica para el desarrollo, porque AFE tiene bienes inmuebles diseminados en todo el país. Así que, esto dependerá obviamente de la planificación de AFE y de la planificación territorial, va a depender de los recursos disponibles de los que se pueda contar para poder avanzar, pero la voluntad manifiesta de colaboración queda saldada en este acuerdo. Así que en el día de hoy, como bien dijo el intendente, vamos a visitar algunos de los lugares que pueden resultar de interés para el desarrollo de los convenios específicos, y después vamos a continuar en contacto para, como venimos diciendo, darle un destino adecuado a este patrimonio. Vamos a estar en Los Vascos, que lo estamos recuperando nuevamente. Ahí hay que firmar una adenda, porque antes el destino final era la Oficina de Juventud, ahora va a ser en un convenio con el Ministerio del Interior. Quiero que vea el presidente y el secretario general lo que estamos haciendo allí. Vamos a estar en la vieja estación, en unas 3 hectáreas que tiene AFE por allí atrás. Vamos a estar en Santa Bernardina, en el galpón viejo que hay allí también. Y creo que nos va a dar para ir a Carlos Reiles, donde le quiero mostrar otras cosas bien importantes que hay allí y que creo que podemos hacer cosas juntos. Claro, hoy es un convenio marco, después ya no hay cosa más linda que ver las cosas in situ, después sale como taponazo un acuerdo específico donde podamos simplemente decir qué pone cada uno, para qué y, y, y nos ponemos de acuerdo. Esa es un poco la idea. Además, nosotros en el marco del presupuesto quinquenal nuestro, que estamos afinándolo, también vamos a prever alguna mejora en esos lugares, porque entendemos que pueden ser de mucha utilidad y sobre todo salir del abandono hacia los lugares donde, bueno, pasan cosas. Eso creo que es lo más importante. Aún no, para la estación en sí no, pero quería agregar algo más. Estamos interesados en algunos vagones también para poder ponerlos en el Parque del Rosedal como parte de una mejora en las instalaciones allí. Parte de las cosas que vamos a hablar. Hay algún material que fue sacado cuando se hizo la reforma del puente del ferrocarril sobre la avenida Churchill, que nos parece que puede ser muy útil para utilizarlo, por ejemplo, en el puente de Paso del Rey, en Sarandí del Yí y en algún otro lugar aquí en Durazno. Son de las cosas que queremos mostrarle y que de esa manera, como decía, uno cuando lo ve rápidamente lo interpreta y lo resuelve. Bueno, lo que tenemos pensado es preservar ese patrimonio que es histórico, que tiene un valor vinculado a la identidad del país, y la situación que está esa estación la tenemos en todo el país con diferentes tipos de estaciones. Pero principio tiene las cosas, hay que ir paso a paso. En este momento nos acompaña la gerenta general, el gerente de comercial, gerente de adquisiciones, personal de infraestructura. La idea es recorrer con el equipo de funcionarios de AFE los lugares, visualizar cuál es la realidad, que en lo personal no la tengo muy presente, pero el objetivo fundamental es por lo menos conservar ese patrimonio, que ya es ponerlo en valor. Si después a ese patrimonio, una vez que se toman las medidas de conservación, puede estar al servicio de alguna utilidad, ya sea del gobierno departamental o alguna utilidad vinculada al desarrollo productivo, mejor que mejor. Pero lo importante es terminar de inventariar y tomar las medidas que sean necesarias para la conservación de ese patrimonio. La Intendencia va a llevar adelante ese arreglo, que ya lo está haciendo. Hubo una limpieza general. La Intendencia es quien tiene hoy el comodato, o sea que es la obligada de la conservación, pero además creíamos que la inversión versus el beneficio era realmente muy tentadora de poder tener allí, de pasar, como decía el presidente hoy, de pasar de un lugar de abandono donde todos sabemos lo que ocurría allí, hoy a tener un lugar donde va a funcionar la policía. Y en este sentido, saludar al jefe de policía, Gabriel Lima. En su momento estuvimos allí viéndolo para la posibilidad de la Guardia Republicana cuando nos pidieron lugares que mostremos. La Guardia decidió que ese no era el lugar para instalarse, pero sí la policía le interesó, como en su momento tuvo en el local que está en Plaza Rodó, y creo que eso va a ser de gran beneficio para todos. No está comprometida la estructura y por supuesto que cuando intervenimos esto es porque entendemos que ese patrimonio tiene que quedar lo más fiel al original, ¿verdad? Obviamente por dentro mucho más moderno y con instalaciones acorde a lo que va a funcionar diariamente allí, como la policía comunitaria y la oficina de violencia de género. Bueno, muy bien. Agradezco la pregunta. En este momento el Gobierno Nacional está fijando como objetivo fundamental potenciar el transporte de carga, para lo cual el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que a partir del año próximo va a pasar a administrar la infraestructura de vía de ferrocarril y también las playas de maniobra, está abordando el estudio de un plan maestro donde la idea es, creo que por primera vez en la historia, generar un estudio técnico para saber dónde el gobierno uruguayo debe focalizar las inversiones. Obviamente que es necesario contar con este estudio porque la inversión en materia ferroviaria siempre es muy costosa. De todas maneras, esto no implica relegar lo que es el transporte de pasajeros, más allá que el eje está en el transporte de carga. AFE está intentando, y lo está haciendo de hecho en la ciudad de Montevideo, comenzar a promover el tren turístico, con algunas corridas que estamos realizando. Hace poco se hizo una recorrida a Montevideo-Toledo, se ha tenido alguna experiencia en la línea Tacuarembó-Rivera, y pareciera que el tren turístico es como una beta muy interesante que inclusive puede llegar a dar rentabilidad. No depende solo de AFE, sino que depende de las condiciones de seguridad de la infraestructura ferroviaria. Al inicio de nuestra gestión conocimos un estudio promovido por el gobierno francés para generar un estudio respecto del transporte metropolitano, que podría ser de Montevideo 25 de agosto, Montevideo Progreso. Y bueno, son inversiones muy importantes, por lo tanto hay que ir con mucha serenidad, paso a paso. Vuelvo a reiterar, estamos enfocados ahora en la promoción del transporte de carga, pero sabemos que donde se potencia el transporte de carga puede haber también una posibilidad para el transporte de pasajeros. Así que lo que nosotros estamos haciendo desde AFE es contratar por nuestro lado algunos estudios de consultoría en coordinación con la UTEC, que está en algunos puntos del país haciendo un relevamiento sobre la oferta que pueda haber. El Ministerio de Turismo también es aliado nuestro en este sentido, que ha ofrecido productos turísticos para que el tren de pasajeros pueda sumarse. Pero bueno, lo importante es tener estudios técnicos, tener una planificación, un plan de negocios que estamos construyendo, porque, insisto, los recursos son limitados y, bueno, a la hora de invertir en lo ferroviario, realmente se tienen que dar las condiciones como para que el servicio pueda funcionar de manera óptima.